Ya, ahí vamos con Edison Carreño Ulloa, un historiador que nos aporta el día de la tragedia. Al día siguiente de llegar al refugio de los Valdés, el grupo de 21 jóvenes dirigidos por el profesor Juan Alcaíno y el padre Livio Morra, el martes 7 de junio de 1953, luego de desayunar, emprenden su paseo a las 10:30 horas con dirección montaña arriba a un lugar llamado Las Yeseras. Durante unos 10 kilómetros del refugio se encontraba bastante nevado el día, nublado y amenazante, cayendo algunos copos de nieve. Llegaron sin ningún problema al destino, hecho que se comprueba con las fotografías encontradas en la cámara del padre Morra, donde posan los jóvenes alegres, algunos jugando con la nieve. Algunos tuvieron ahí muros que serían mudos testigos de los que perderían sus vidas. Comienza una tormenta de nieve que hace el grupo de jóvenes excursionistas guiados por el padre Morras y el profesor Alcaíno emprender el regreso al refugio. La nieve cayó estrepitosamente y comenzó a acumularse debido a la formación geográfica del lugar de pendiente. Se produjo una avalancha de nieve que arrastró y cubrió a los 21 jóvenes estudiantes junto a sus profesores. La tragedia fue una noticia de nivel nacional. Las primeras noticias eran confusas. Se daba por desaparecido a todos los alumnos y sus tres profesores, siempre con la esperanza de encontrarles con vida. En el lugar se organizaron patrullas de búsqueda con lugareños y mineros de la mina Merceditas. La única persona que sobrevivió fue el cocinero Alfredo Rivas, que permaneció en el refugio. Las primeras pistas fueron sus rayados en las yeseras. Solo después de 2 días de búsqueda se encuentra el primer cuerpo, que fue del profesor Juan Alcaíno. El mismo día, dos de sus alumnos, Pita y Rubilar. Con ello, todas las esperanzas de encontrar sobrevivientes pasaron varios días de búsqueda, donde se sumaron carabineros, arrieros, expertos, excursionistas. Los cuerpos del malogrado grupo de jóvenes fueron siendo rescatados de la montaña. Chile entero lloraba la tragedia de la comunidad del Colegio El Bosco. Sus familias, más de 300.000 personas asistieron a los funerales. Los alumnos Hernán Acevedo, Juan Bacino, Víctor Bracci, Italiano, Hernán Briones y muchos más quedaron para siempre. Y toda una comunidad quedó sumida en la pena y la tristeza. Madres, hijos, hermanos, esposa e hijos, lloraba la trágica muerte y partida del profesor Juan Alcaíno. De hecho, hay una escuela que durante mucho tiempo llevó su nombre, Escuela Particular número 15, Juan Alcaíno. Después se convertiría en Javiera Carrera y hoy ahí está ubicado Frura. Debería haber una memoria en nombre del profesor Juan Alcaíno. Recordando la historia de Puente Alto, martes 7 de junio de 1953. Un gran profesor, un gran hombre de Puente Alto, el profesor Alcaíno. En la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Nuestra memoria es nuestra propia vida.